saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos una vez más, una semana más, a este programa llamado Brigadas, en su emisión número 151. Como siempre digo, un programa que sus emisiones estrenos salen todos los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio. Después tienen las siguientes repeticiones durante todo el transcurso de la semana. Para eso tienen una publicidad que se da en el tramo de estas dos horas, de estos 120 minutos de duración del programa, en donde podrán escuchar cada emisora, sus horarios y sus días en que repiten Brigadas. Son 8 emisoras en total. Emisión número 151. Antes de comenzar, quiero enviar unos saludos, obviamente, sobre todo primero a los chicos del programa Memorias del Rock. Esto sale por Antena 1 los jueves a partir de las 22 horas. Ellos son Guillermo Torraga y María Tejada, que los jueves, este jueves que pasó, me hicieron una nota que se puede escuchar en la página de Asalto Mata Radio Rock, una emisora que también los retransmite a ellos y nos retransmite a nosotros. Desde Zaragoza, la radio de Zaragoza, la radio de Santi, ahí pueden escuchar porque están subidos todos los programas, más allá de que se pasan las repeticiones. También Santi, que es el alma mater de Asalto Mata Radio Rock, sube cada emisión de todos los programas que tiene la radio. En este caso, Memorias del Rock, repito, los jueves a las 22 horas por Antena 1. Guillermo Torraga, María Tejada, gran nota, nos reímos bastante, hablamos de varios temas durante aproximadamente 30 minutos, así que saludos a ellos, gente del interior, desde San Juan, un programa muy copado y todo el aguante, obviamente, para la gente del interior. Ahí está el aguante, muchachos. Por otro lado, también saludar a compatriotas que se conectan con nosotros, hablan, nos tiran ideas y que también más o menos están, más allá de que no tienen programas de radio, también dan sus aportes en páginas y hacen su trabajo para una buena promoción hacia las bandas, tanto de España, de Latinoamérica. Estoy hablando de Serpiente Patricio Alex García, nuestro amigo chileno que tiene su Facebook, así lo encuentran, Serpiente Patricio Alex García, y él tiene una página que se llama Rock y Metal de Latinoamérica y de España. Rock y Metal de Latinoamérica y de España, en donde ahí le da promoción a muchas bandas, bandas under, bandas emergentes, bandas conocidas también. Así que si ustedes tienen una banda o tienen algún proyecto rockero o de promoción de rock, ya saben que pueden mandarle solicitud a este gran amigo chileno. Emisión 151, ahora sí nos metemos de lleno en este nuevo programa, en esta nueva emisión. Repito, la número 151, que arrancó con puro metal estadounidense, de una banda que yo diría que fue de las primeras bandas en hacer heavy metal hecho y derecho en los Estados Unidos. Estoy hablando de Riot, la banda de el gran Mark Reale, fallecido en el año 2012, lamentablemente. Nos metimos sobre todo en su primera etapa, desde el tercer disco, Fire Down Under, del año 1981. El tema que arrancó esta emisión fue Outlaw, con un cantante que se las traía y que lamentablemente falleció. Riot es una banda que tiene varios músicos caídos, más allá de Mark Reale, también el cantante Guy Esperanza, que fue el cantante de estos primeros tres discos de Riot. Me refiero a Rock City, aquel debut del año 1977, a Narita, el segundo disco del año 1979. Muchos seguramente recordarán ese disco porque fue editado acá en la Argentina. Una etapa icónica para muchos, porque cuando hablábamos de Riot nos acordábamos todos de Narita. Es un disco que un vinilo, en mi caso, que yo tuve. Y creo que fue el único disco que se editó de Riot en edición nacional en aquellos años 80, en la primera época. Y Fire Down Under, del año 1981, los tres discos con el gran cantante Guy Speranza, una banda que también a partir de ahí, ese es el último disco con Guy Speranza, después vendrían Restless Bleed del 82 y Born in America del 83 con Red Forester como cantante. Otro caído, otro fallecido. Guy Speranza falleció en el año 2003 debido a un cáncer de páncreas. Red Forester falleció en el año 1994 en un confuso episodio, porque parece que le habían querido robar el auto, se resistió, recibió un tiro y nunca más se supo de la persona que asesinó a Red Forester. Un cantante que había sido el reemplazante de Guy Speranza luego de aquel Fire Down Under de 1981 y con el que empezamos esta emisión número 151. Un disco que en su primer tirada se llamó Fire Down Below, erróneamente. No sé cuántas placas deben haber salido de esa primer tirada, pero es una tirada súper buscada por los coleccionistas, porque no lleva el nombre de Fire Down Under, sino, repito, lleva el nombre de Fire Down Below. Riot en realidad tiene una característica que mucha de la gente lo recuerda más que nada a partir de el regreso en 1988 con los discos Thunder Steel y The Privilege of Power, este de 1990. La banda se había separado después de 5 discos en el año 1984, pero aquellos 5 discos son geniales, fabulosos, de alguna manera, repito, opacados por la etapa de Thunder Steel y The Privilege of Power, aquella que tenía a Bobby Scharzenberg en la batería, a Tony Moore en las voces, ya girado hacia un estilo más power metal. En realidad la banda se había separado en 1984, después de aquellos 5 primeros discos. Reale se va para Texas, forma Narita, el mismo nombre de la segunda placa de Riot, junto al bajista Dan Van Stevern. Dan Van Stevern estaba en la banda texana Slayer S.A. y más allá de haber formado Narita, entre los dos deciden reflotar Riot, reflotar el proyecto que luego terminaría en el gran Thunder Steel. Y a partir de ahí, una carrera en donde Riot siempre se caracterizó por tener muchos cambios de integrante en todas sus etapas. No solamente muchos cambios de integrantes, sino también que fue variando de estilos, empezando a hacer heavy metal bien de los 80, con el renacimiento de toda aquella ola del metal británico que llega hasta los Estados Unidos, y luego una etapa más hacia el power metal, y después de aquella etapa de Thunder Steel y de Privilege of Power, más volcados hacia un hard rock, un estilo más rainbow, con otros integrantes que se iban uniendo a la banda, como por ejemplo el cantante Mike DiMeo. Vamos al segundo tema, como siempre, ligado al comienzo, ligado a Riot, ligado a este tercer disco de 1981 titulado Fire Down Under, y lo vamos a ligar con el baterista del grupo en esa época, en realidad el baterista de los últimos de los 5 primeros álbumes de Riot hasta la separación del 84. Sandy Slavin fue el baterista de 4 de esos discos, o sea, desde el segundo hasta el quinto. Nos vamos a centrar con Sandy Slavin, baterista de aquella primera etapa de Riot, que después de la separación ocurrida en 1984 se une a el guitarrista y cantante Adam Bomb, un músico de la segunda línea de la camada del glam metal, muchos lo llaman air metal también, que 1979 había empezado a armar una banda llamada Tyrant, que tenía nada más ni nada menos que como vocalista a Geoff Tate, antes de Queensrÿche. Fíjense con los tipos que se fue codeando Adam Bomb, y sin embargo nunca llegó a la primera línea, siempre quedó como un músico, podría decirse, de culto. Más allá de esa unión con Geoff Tate, también estuvo en la banda TKO, con los que grabó solamente un disco, In Your Face. En 1980 audiciona para Kiss, no queda. Ya para el 83 se une a los Steeler americanos, una vez que se va Ingvae Malmsteen de la banda. Pero la banda Steeler duraría semanas, un mes, se volvería a separar, Ron Keel haría su proyecto solista y sería nada más ni nada menos que Tommy Tyre, hoy guitarrista de Kiss, desde hace ya varios años, en aquellos años miembro y guitarrista de Black and Blue, quien le dice, ¿por qué no haces una carrera solista? Y de ahí en más, Adam Bomb arranca su carrera solista en el año 1985, toma a Sandy Slavin como guitarrista, recientemente fuera de Riot porque se había separado, y también recluta a otro guitarrista, Jimmy Crespo. Muchos lo conocerán porque Jimmy Crespo fue guitarrista de Aerosmith en los años en los que Joe Perry se había ido de la banda, esto es, a partir de el disco Nights in the Roots. Perry graba Nights in the Roots y entra Jimmy Crespo, con los cuales Aerosmith graba aquel disco de 1982, Rock in a Hard Place. No tuvo mucho tiempo Jimmy Crespo. En el 85, junto a Adam Bomb y junto a Sandy Slavin, graban Fatal Attraction, que tenía un miembro invitado, un músico invitado de primera categoría. Estoy hablando de Cliff Williams, y nosotros vamos a escuchar un tema incluido en aquel debut de Adam Bomb, un tipo que ya tiene como aproximadamente 13 discos solistas y sin embargo sigue siendo bastante desconocido para la gran mayoría. Desde Fatal Attraction 1985, con el baterista Sandy Slavin, con el guitarrista Jimmy Crespo y, te decía, con el invitado de lujo. Estoy hablando de Cliff Williams, bajista de AC/DC, histórico bajista de AC/DC, haciendo el tema I Want My Heavy Metal. Esto quiere decir, necesito mi heavy metal. Esto es Adam Bomb junto a todos esos músicos, acá en Brigadas, en la emisión número 151. I'm hopelessly alone. hachas de batalla. Thank you. Hoy en Hachas de Batalla, un grande de las seis cuerdas, Made in Argentina. Acaba de pasar el gran Adrián Subotovsky. Desde su disco Odisea, escuchamos el tema Nada es para siempre. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. My acaba de pasar la primera de las novedades en esta emisión número 151 de Brigadas. Una emisión número 151 que va a tener nada más que un bloque solo de novedades. Generalmente nosotros tenemos el bloque de novedades en dos partes, pero esta vez vamos a tener solamente una parte de novedades con dos adelantos. El primero de ellos, el que acaba de pasar, un poco de metal progresivo italiano de la mano de Novería. Lo que acabamos de escuchar es el tema Broken, y esto va a estar incluido en el disco Equilibrium, que va a salir el 25 de octubre. Tercera placa de los italianos Novería, un grupo que está comandado por el bajista Andrea Arcangeli, bajista de los italianos DGM, quien se unió al guitarrista Francesco Mattei y al tecladista Julien Spreutels, estos dos integrantes de la banda belga Eternity. Este disco va a estar producido por Simone Mularoni. Acá está más o menos la unión entre el bajista de Novería, Andrea Arcangeli, porque Simone Mularoni es el guitarrista de los italianos DGM. Hace un par de programas atrás, aquellos que los escucharon recordarán que tuvimos una entrevista con el bajista de Azeroth, Fernando Ricciarduli, y justamente Fernando nos comentaba que el cuarto y el último disco de Azeroth, Más Allá del Caos, había sido producido por este guitarrista de EGM, Simone Mularoni. Novería ya tiene tres discos editados, mejor dicho, tiene dos. El primero de ellos, Reisen, del año 2014. El segundo, Forsaken, del año 2016. Y ahora, a Equilibrium, de este 2019. Repito, 25 de octubre. Un disco que fue grabado en los estudios Domination de San Marino, Italia. Y la ilustración, el booklet y todos los dibujos que conllevan al arte gráfico fue dibujado a mano por el artista gráfico Drake Mafesta, un artista que supo trabajar con Symphony X, Cray de Lofield y Michael Romeo, entre otros. Algo que no dije es la página de Facebook. Justamente me vino a la mente, ahora que estoy hablando del arte gráfico de este tercer trabajo de los italianos Novería, nuestro Facebook es Brigadas Ariel Crow Radio Show, y esto viene a cuenta de que ahí pueden ver las portadas de cada disco de la música que está sonando en esta emisión número 151. Dos novedades con bandas relativamente o bastante desconocidas. Por un lado Novería, y ahora viene la segunda de las novedades, el segundo de los adelantos, desde Finlandia, metal finlandés de la mano de Nibiru Ordial, que va a sacar el disco debut, su disco debut, que se llama Total Eclipse, que se espera para el 15 de noviembre. Nosotros vamos a escuchar un tema, un adelanto de este próximo lanzamiento de una banda que solamente tiene un EP editado, que se llama Space Beast, y que salió en el año 2015. Nosotros vamos a escuchar el tema Demons and Angels, y esto va a estar incluido en este próximo lanzamiento, disco debut de los finlandeses Nibiru Ordeal, con Demons and Angels.

30 años ya para Theater of Fate, aquel segundo disco de los brasileros Viper. Acabamos de escuchar la gran joyita, una de las tantas joyas que tiene ese segundo disco. Lo que sonó fue Living for the Night, un disco que dentro de algunos días, poquitos días nada más, va a estar cumpliendo los 30 años, 3 décadas. El disco salió el 10 de octubre de 1980. 89. La banda se había formado en el año 1985 y acá tenemos un grupo de amigos del barrio que a muy corta edad ya estaban sonando de esta manera. Tengan en cuenta que André Matos tenía 17 años y los hermanos Pete y Ives Passarell estarían en los 19 aproximadamente, al igual que el bajista Felipe Machado. Más loco todavía si contamos aquel primer disco titulado Soldiers of Fortune, en donde ya André Matos arrancaba con 13 años, nada más, demostrando lo que era su caudal de voz. Un niño prácticamente, en donde el hombre empieza a cambiar la voz. Bueno, André Matos era un vocalista increíble y de paso lo recordamos casi a 4 meses de su fallecimiento. Realmente una muerte que nos sorprendió a todos y en donde todos pensábamos que era mentira. Más allá de que obviamente las personas se pueden morir a cualquier edad, pero lo más loco es que, bueno, que André Matos falleció a muy temprana edad, 47 años. Theater of Pain fue lanzado en Europa, en los Estados Unidos, en 11 países más, en el continente asiático y en Japón, en donde el grupo alcanzó la cima de las listas, por delante inclusive de grupos ya gigantescos como por ejemplo Van Halen, y se convertiría de alguna manera también en el último disco de André Matos antes de empezar su nuevo proyecto, unirse a Angra. Ya todos más o menos saben la historia de Angra. 30 años entonces para Theater of Pain. Pasamos, repito, este gran tema Living for the Night. Tenemos otro disco más acá para revisitar, pero para este disco nos vamos a trasladar a Suecia y hablar un poco de un estilo musical en donde generalmente la movida del glam o del air metal, como habíamos hablado anteriormente cuando nos referimos en el segundo tema del programa Adam Bomb, giraba sobre la escena angelina, la escena de los Estados Unidos. Todavía seguía viva, estaba diversificado el asunto, porque por un lado teníamos una escena de thrash en pleno ascenso, efervescente, y por otro lado teníamos una escena de glam metal. Algunos dicen que la palabra glam metal está mal definida, también dicen que air metal está mal definido, pero es más o menos como para adentrar al estilo del spray, las pinturitas, mezclado con el hard rock tan en boga por aquellos años. No faltaría mucho tiempo, como siempre decimos, para que se venga todo abajo, pero lo loco es que más allá de que el estilo se centraba más que nada en Los Ángeles, más que nada en los Estados Unidos, también tenía referentes en otros países, y acá estamos hablando, como dije, de la escena sueca. No tardaría mucho Jagged Messiah, de ellos estamos hablando, en mudarse a los Estados Unidos, mudarse a Hollywood y de ahí empezar su carrera, sobre todo con este disco homónimo que está cumpliendo los 30 años. Y cabe aclarar también que la escena sueca tenía algunos referentes, no dentro de lo que era en sí al 100% el air metal, pero sí lo que era el hard rock melódico, con bandas como Triad, como Europe, como los Electric Boys, por nombrar algunos o los más referentes dentro del estilo. Y cabe destacar de alguna manera un punto muy importante que tenían los Jagged Messiah, que era un guitarrista tremendamente virtuoso, me refiero a Harry Cody, que uno lo puede corroborar en The Explorer, un instrumental incluido en este disco homónimo que estamos presentando de los suecos. Y tal es así que es un tema que podría haber entrado sin ninguna duda en Hachas de Batalla. Se nota la tremenda capacidad del tipo en todos los tracks de este disco. Y uno puede tomar referencia y decir, parece una especie de Steve Vai tocando en una banda glam. La banda, más allá de haber sido glam, después pegó un giro casi de 180 grados, no con el segundo disco, en realidad editó tres discos. Un segundo disco que se llamó Second Coming, que seguía los parámetros más o menos del disco debut, y un tercer y último lanzamiento donde ya, como dije, encontramos a una banda realizando un giro en la propuesta, volcándose más hacia los sonidos industriales con baterías programadas, ya muy diferente a lo que habían hecho en aquellos primeros dos discos. Ha muerto el glam, ha muerto el air metal, vamos a los sonidos industriales. Fue su último disco, ese tercer trabajo, que llevaría el título de Violent New Breed, ya en el año 1993. Vamos a escuchar un tema recordando este debut de Shotgun Messiah, homónimo. Lo que vamos a escuchar se llama Don't Care About Nothing, y ahí pueden escuchar también, como dije, la guitarra de Harry Cody, festejando, revisitando, rememorando los 30 años de este debut de Shotgun Messiah, de los suecos. Time to go. los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En brigadas, los forjadores del camino. Forjadores del camino, hoy tenemos nada más ni nada menos que a los Iron Butterfly, y acaba de pasar su himno Inagada da Vida, una banda que cuadra perfectamente en el mote de One Hit Wonder, o grupo que mayormente se lo conoce o la pegó con solo un tema en su carrera. En el caso de los Iron Butterfly, Inagada da Vida les hizo llegar nada menos que al disco de platino en el año 1968. Era el segundo lanzamiento del grupo, que un año antes había sacado el debut bajo el nombre de Heavy, pilares indiscutidos realmente del acid rock de aquella década, finales de los 60. Después de aquel debut vendría el disco que los iba a catapultar a las ventas masivas. Ya los encontraría con una formación, eso sí, bastante cambiada con respecto a la de su disco debut, con el liderazgo del tecladista y cantante Doug Ingle, y con cambios en las guitarras y en el bajo. Así llegan a este esencial Inagada da Vida, título que era una deformación de In the Garden of Eden, esto es, en el Jardín del Edén, canción que ocupaba todo el lado A del disco, en un total de 17 minutos, nada menos, y de la cual realizaron una versión acortada, que es la que acaba de pasar recientemente. Un disco que constituye una de las más importantes ventas en la historia del rock. No son pocos los que consideran a Inagada da Vida como el primer tema de metal de la historia, y razones no faltan. Psicodelia pura en formato de riff tenebroso y demoledor. Ahora vamos a decir una cosa, si Bart Simpson es fana de la banda y los Diabólicos Slayer grabaron su propia versión del tema emblema, o sea, de este Inagada da Vida, ¿alguien puede discutir su trascendencia? Yo creo que no. Muy buena versión para aquellos que no la escucharon, la de Slayer, que está en un compilado, no sé si perteneciente a una película, creo que es, que ahora no me viene a la cabeza cuál, pero esa versión de los Slayer, una versión trayera, realmente es muy buena. Así que en estos tiempos ya se sabe que entrando a YouTube, entrando a internet, a Google, uno puede escuchar lo que quiera. Así que tienen la posibilidad de buscar la versión que hace Slayer de Inagada da Vida de los Iron Butterfly. Después ya nada fue lo mismo para el grupo, más allá de que el siguiente disco, que se llamó Ball, editado al año siguiente, en 1969, también iba a llegar al primer puesto en los rankings de los Estados Unidos. Luego de editarse en agosto del 69, viene un disco en vivo, se llamó Live, ese disco. La banda se empieza a desmembrar y, con algunos cambios de integrante, graban los discos Metamorphosis en el año 71 y Evolution al año siguiente, en el año 1972. Pero bueno, la época dorada del grupo ya había pasado, por lo que a fines de ese año 72 se separan. En 1974 volvieron con miembros nuevos para el disco Scorching Beauty, y un año después la banda acabaría sacando su último disco llamado Sun and Steel, Sol y Acero, aunque ninguno de estos dos últimos discos, tanto Scorching Beauty como Sun and Steel, tuvo éxito. Una historia que quedó marcada exclusivamente por el tema que acabamos de pasar, Inagada da Vida. Vamos a escuchar un tema de lo que fue su cuarto disco, una banda que tuvo 6 discos en total, el último, como dije, Sun and Steel, del año 1975. Nosotros nos vamos a meter con Metamorphosis, editado en el año 1970, y así culminar esta historia de unos verdaderos forjadores del acero, Iron Butterfly. Lo que vamos a escuchar de este cuarto disco, Metamorphosis, es el tema Easy Rider. Exactamente, así como aquella legendaria película con Peter Fonda, que marcaba de alguna manera y quedó en la historia de las películas de motoqueros. Película de motoqueros, película de lo que era la era del ácido por aquellos años, pleno 1968, así titulaba Iron Butterfly a este tema que salía en el cuarto disco Metamorphosis. Easy Rider, con ustedes Iron Butterfly. We'll be right back. Ahora podés escuchar cada emisión de Brigadas durante toda la semana. Cada nueva emisión, los miércoles a partir de las 21 horas, por Bunker Radio Rock. Y si te lo perdiste, tómate revancha con sus repeticiones. Los lunes a las 21 por asaltamatarradiorock.com. Desde Zaragoza, España. Los martes, también a las 21 horas mediante Vértigo Rock, vertigorockradio.blogspot.com. Los sábados por partida doble a partir de las 14 horas por Metal Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar. Y desde las 21 por Demonte Radio, www.demonteradio.com.ar. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Suena Ozzy Osbourne, justamente el tema No More Tears, porque nos vamos a meter en el bloque en directo que regresa en esta emisión número 151 de Brigadas. Y nos vamos a meter para tratar de hablar un poco de aquel recital de Costa Mesa, aquella reunión de Black Sabbath, después de varios años, porque la última reunión había sido en 1985. Todo empieza con un Ozzy Osbourne desquiciado, podríamos decir, que a finales de 1989 trata de asesinar a su mujer. Padecía una enfermedad que era el alcoholismo, obviamente, y que lo hacía perder prácticamente la memoria. Se despierta en una cárcel todo rajuneado debido a la defensa de Sharon Osbourne cuando la atacó. Ellos habían salido a festejar el cumpleaños de su hija, habían ido a comer comida china y Ozzy Osbourne parece que ya se había pasado de tragos y terminó atacando en su casa de Inglaterra a Sharon Osbourne. Los gritos hicieron que acudiese una persona y Ozzy Osbourne terminara entre rejas. Después terminara en un neuropsiquiátrico. Después se le quitaran los cargos que le había hecho su mujer. Y esto terminaría en una decisión final que sería la de alejarse para siempre de los escenarios. Realmente un adelantado Ozzy y su mujer cuando dijeron no va más, nos retiramos. Yo creo, no recuerdo otro caso, capaz que algunos de ustedes sí, ya saben que estamos en el Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, ahí la gente, los amigos, todos los que están escuchando comentan cada cosita que vamos poniendo, cada portada de los discos que vamos poniendo, así que va a aparecer la portada de este recital de Black Sabbath, supuesto recital final de Black Sabbath en Costa Mesa. Decía que seguramente capaz que recuerdan alguna banda o algún solista que había dicho que se iba a retirar. Estamos hablando anterior a 1990, 1991 ya, que haya dicho que se iba a retirar y finalmente no se retiró. Hoy es cosa común, hoy se retiraron montones de bandas y realmente no se retiraron nunca. Scorpio, la única que recuerdo que sí se retiró por ahora, por el momento, es Motley Crue. Pero Ozzy en ese momento había sido un adelantado y habían dicho no más giras. Pasa un tiempo, sacan No More Tears y se dedican a planificar lo que iba a ser la gira final. Una gira final que lo iba a tener como fecha final, después de todo el tour de ese disco No More Tears, iba a tener una fecha final de culminación del tour con la reunión de Black Sabbath, y ahí Ozzy iba a decir para siempre adiós a los escenarios, no a editar discos, sino a presentarse en vivo. Ese recital finalmente se hizo en Costa Mesa. También todo lo que fue el tour de No More Tears salió finalmente en un disco en vivo y en un DVD que se llamó Live and Loud. Ese tour se llamaba No More Tours. Y el recital en Costa Mesa tuvo algunos inconvenientes, sobre todo en la agrupación Black Sabbath. Para esa época había vuelto Ronnie James Dio al grupo, habían sacado The Humanizer. Hace unos años atrás, cuando estábamos con Augusto haciendo una de las emisiones de Brigada, nos habíamos centrado en lo que había sido la llegada de Black Sabbath con Ronnie James Dio para presentar The Humanizer. Y unos meses después de aquella presentación del 92 en Obras, cuando ya todo estaba casi hablado como para que Black Sabbath se vuelva a reunir solamente para la despedida de Ozzy, Ronnie James Dio obviamente no aceptó y se fue de la banda. O sea, dijo, yo no voy a participar en la despedida de Ozzy Osbourne y que los ojos se centren pura y exclusivamente en Ozzy. Y yo quedé casi prácticamente en un segundo plano o como un partener de él. El recital se hizo en Costa Mesa, Black Sabbath se reunió finalmente, pero tuvieron que encontrar otro cantante, y ese cantante lo encontraron nada más ni nada menos que en el God of Metal, que hizo el aguante. Estoy hablando, obviamente, si digo God of Metal, de Rob Halford, que se hizo cargo del micrófono aquella noche, supuesta despedida de Ozzy Osbourne. Después la banda no... Después Ozzy seguiría tocando, había pasado un tiempo y finalmente dijo vuelvo a los escenarios. Pero mientras tanto nosotros vamos a escuchar dos temas en vivo de aquella noche, dos temas de Black Sabbath, subía Black Sabbath y después sí subía Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Primero había tocado Ozzy Osbourne todo su set, subió Black Sabbath con Rob Halford, hizo un set de unos 9 temas aproximadamente, entre temas de Black Sabbath y temas de Black Sabbath en la época de Dio, y después sí, la parte final, que eran 4 temas para finalizar todo con Ozzy Osbourne. Nosotros vamos a escuchar, como dije, 2 temas de aquella noche en Costa Mesa, cuando arrancaba el set de Black Sabbath antes de que subiera Ozzy Osbourne con Rob Halford, y arrancaba con Children of the Grave. Y van a notar cómo, préstenle atención, en el comienzo, que entra a cantar Rob Halford y la pifia. Corta de golpe hasta que vuelve a entrar bien en el comienzo de la letra. Préstenle atención a ese detalle. Vamos con 2 temas, Children of the Grave y Children of the Sea. Y después seguimos hablando un poco más de esta reunión en Costa Mesa, que realmente no fue finalmente el fin de Ozzy Osbourne en los escenarios. Esto fue en el Anfiteatro Pacific en Costa Mesa, en Los Ángeles, el 15 de noviembre de 1992. El sonido no es 10 puntos, pero se deja escuchar. Así comenzaba Black Sabbath con Rob Halford en las voces en Costa Mesa. We've lost the rising sun by your side. WhatsApp. Making rock and roll history tonight here, people. You know that, huh? We're gonna take you back now to the Sabotage album. Title Symptom of the Universe. Así pasaba Black Sabbath con Rob Halford en las voces, aquel recital ofrecido en el Anfiteatro Pacific de Costa Mesa en Los Ángeles el 15 de noviembre del año 1992. Escuchábamos primero Children of the Grave y después Children of the Sea, aquel recital en Costa Mesa recientemente. Antes de los temas contaba yo un poco cómo había sido los pormenores y cómo se llegó a realizar aquel recital, aquello del No More Tours, aquello de Ozzy atacando a su mujer metiéndole una demanda, Ozzy preso, Ozzy luego en un neuropsiquiátrico, después en rehabilitación y la mujer sacándole los cargos por tratar de matarla y llegando a un acuerdo nuevamente juntos de que Ozzy se retirara finalmente de los escenarios con la gira de aquel No More Tours que llegaría a su final con la reunión de Black Sabbath en Costa Mesa. También dije que luego Ozzy seguiría presentándose en vivo. Gracias a para todos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar entonces, vamos a pasar entonces a la parte final, la parte en donde Ozzy sube con Black Sabbath, en donde hacen algunos temas y nosotros vamos a escuchar acá en este bloque en vivo para finalizarlo un tema de aquella presentación en Costa Mesa el 15 de noviembre en el Pacific Anfiteatro de Los Ángeles y uno de los temas que hicieron fue este que va a sonar ahora, Fair Weather Boots. Black Sabbath, año 1992, en Costa Mesa con Ozzy Osbourne. Aquel final del No More Tours que realmente quedó plasmado en la historia y en la memoria de muchos que vivieron aquella época y aquellos que no, que también saben la historia acaecida por aquellos años, ya hace 27 años atrás. We'll be right back.

never to be seen again. Tramo final, últimos minutos, así lo determina Time for Bedlam de Deep Purple. Para esta emisión número 151 de Brigadas, recientemente acaba de pasar el bloque Chicas Rudas y en ese bloque tuvimos un poco de metal directamente desde Rumania con la banda Crusader. Esto es algo muy nuevito, podría haber sido incluido como novedad, pero nos pareció bueno incluirlo en el bloque de Chicas Rudas porque esta banda rumana acaba de sacar un disco. En realidad, en vez de un disco, es un EP, y es su EP debut, titulado Tigers of the Night. Salió el 1 de octubre de forma independiente y tiene a dos integrantes mujeres entre sus filas. Es un quinteto el grupo. La tiene a Andrea Corduta como bajista y a María Luisa Cerván como vocalista. Recuerden, si les gustó la banda, se llama Crusader, desde Rumania. Bueno, el tema que acaba de pasar, incluido en este EP, es el que le da nombre a este debut, o sea, Tigers of the Night. Nos vamos yendo, como decimos siempre, muchas gracias a todos por el aguante brindado durante estas dos horas. Ya saben que tenemos las consabidas repeticiones, se acaban de pasar en dos tandas en estos 120 minutos. También algo que no dije y que siempre digo al final porque siempre me lo olvido, nos pueden encontrar en iVox, en la página de iVox con doble O, como Brigadas. Directamente, si no, ponen en Google iVox separado Brigadas y las primeras páginas que les aparecen son las concernientes a nuestro canal. Ahí están casi todas las emisiones, no todas, pero la gran mayoría está ahí. Así que si que se quedaron con ganas de más Brigadas, tienen, creo yo, alrededor de unas 100 emisiones más de todas las épocas. Haciendo el programa yo solo, en la etapa que lo hacíamos con Augusto, que fueron 2 años, y todo lo relacionado a este año y a este regreso que fue en el mes de julio. Así que ya saben, pueden entrar a la página de iVox. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las radios que nos transmiten, a De Montre Radio, nuestros programas estreno los sábados a las 21, las diferentes radios amigas que toda la semana pasan nuestros últimos programas. Estas radios son De Montre Radio, Bunker Radio Rock, Vértigo Radio Rock, FM Schenker, FM Costa Rica, Señal Urbana desde Verónica, y me estoy olvidando de una, Asalto Mata Radio Rock. Muy bien, ahora sí, nos vamos, nos despedimos hasta el sábado que viene en nuestra emisión estreno o cualquier día de la semana en sus repeticiones. Gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Nos vamos con una banda épica, histórica dentro del metal argentino. Vamos a escuchar a Nepal, un tema que está incluido en su disco Raza de Traidores, aquel primer disco que sacara Nepal en 1993, más allá, para aquellos que son de otro país y que no conocen o nunca escucharon Nepal. Nepal es una banda antológica nacida en 1984. Lo que vamos a escuchar nosotros es el tema Te Destruiré, un tema que estaba en el demo Split del año 88, aquel que compartían con Dr. Jekyll. El lado A de Nepal se llamaba Aquellos Bastardos y el lado de Dr. Jekyll se llamaba Rompehuesos, dos bandas históricas dentro del metal argentino. Raza de Traidores fue su primer disco, más allá de que la banda, como dije, naciera en el año 1984, su primer disco fue en el año 1993. Sacó 3 discos en total, Ideología fue el segundo en el 95 y Manifiesto en el año 1997, con Larry Zavala, Beto Vázquez, Javier Bagalá y algún que otro integrante más, porque pasaron varios integrantes por las filas de Nepal y por su historia. Bueno, ahora sí, nos despedimos con Nepal. con Te Destruiré, del disco Raza de Traidores, hasta el sábado que viene en sus emisiones de estreno, como ya les dije, en cualquiera de las repeticiones. Gracias por el aguante, nos vemos, chau. Con el mundo lo que quiera puedo hacer. Si te atreves a desafiar mi poder.